lune, lune, lune, lune, lune, lune, lune, lune, lune. Con fuerza, con ganas, el mejor traje y a trabajar. Sé que empieza la semana, es duro, pero si lo cambiamos un poquito se puede, vamos. Lunes, lunes cambió, lunes, lunes está bien. Lunes, lunes cambió, lunes, lunes está bien. Mirando el día me exijo felicidad. Sé que hay algo muy bueno me está por pasar. Tratemos de ver esas chicas que pasan por el camino. Por eso te digo que vivo lunes, lunes, lunes. Ay, ay, el lunes, lunes, lunes. Que vamos el lunes, lunes, lunes. Un día más de nada más. Quiero el lunes, lunes. Ay, ay, el lunes, lunes, lunes. Que quiero disfrutar el lunes. Que es un se fue el fin de semana, cuatro borracheras. Se fue la semana, dos mujerzuelas. Y todo esto a tu favor, para que pienses mejor. Me tomo alguna pastillita para la cabeza y empiezo con todo. Quiero lunes, lunes, vamos el lunes, lunes, lunes. Y vamos lunes, lunes, lunes. Y vamos el lunes, lunes, lunes. Y vamos arriba el lunes, lunes. Y vamos arriba el lunes, lunes. A levantar el domingo.